obtuvo la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. Y en 1997 obtuvo el doctorado en Filosofía en la misma casa de altos estudios. Aparte de las ocupaciones propias de su estado sacerdotal, el padre Benjamín ha brindado conferencias, paneles y escrito numerosos artículos en defensa de la cristiandad. Actualmente se desempeña como becario parroquial de la parroquia de San Miguel Arcángel de la ciudad de Paraná. Es profesor titular de diversas materias en el Seminario Diocesano de Paraná y en la Universidad Católica Argentina, sede de Paraná, siendo también capellán del Colegio El Madero de esta ciudad. Agradecidos de poder contar con su presencia en estas jornadas, lo escuchamos atentamente. Bueno, si ustedes quieren, vamos a empezar por empezar esta hermosa oración con la cual estamos pidiendo esta gracia de que Carlos Sacchetti, si así Dios lo quiere en su providencia, sea conocido por la Iglesia en la diversidad de sus virtudes, como un ejemplo para todos los cristianos y especialmente para todos los católicos de nuestra patria. Oración pidiendo gracias y la canonización de Carlos Sacchetti, todos juntos. Señor, Dios Padre, que nos diste en tu Iglesia y en la tierra argentina a Carlos Alberto Sacchetti, laico, padre de familia, filósofo, profesor y patriota, defensor de la fe, escritor y orador, maestro de la doctrina social católica. Te pedimos que se lo declare santo para que sirva como modelo de virtudes y para mayor gloria tuya, y especialmente por sus méritos te rogamos por. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ya que la tienen en la mano, la voy a bendecir. Señor, que con tu palabra santifica todas las cosas, bendice las estampas, que son el signo de nuestra devoción a los que han dado el testimonio de la fe y han derramado su sangre por amor a ti, para que sean para nosotros un ejemplo y una guía en nuestro camino a la fidelidad en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carlos Alberto Sacchetti y el progresismo. Yo voy a tratar de variar un poco el tema, simplemente haciendo una conexión, por supuesto, con Sacchetti, pero centrándome más en el tema de la importancia para todos nosotros en nuestra vida cristiana del combate contra la herejía, de tener presente en nuestra vida qué sentido tiene esto en el plan de Dios y cómo debemos hoy nosotros combatir la herejía, especialmente la que él combatió, el llamado del modernismo progresista. Para esto voy a comenzar refiriéndome a un libro que fue presentado ayer en Paraná, este libro que tengo en la mano, que seguramente está en venta, y es una recopilación de escritos de Sacchetti, que tiene por título Orden Social y Esperanza Cristiana. Y cuando empecé a leerlo, me encontré en la primera página con algo que quiero tomar como inicio de esta meditación. En la primera página de este libro encontramos, y pienso que es una muy feliz idea de los compiladores del libro, Villalba Hernández y von Buren, de poner un retrato de Sacchetti antes de los escritos, como si fuera un inicio del libro. El retrato está pintado en la técnica de lápiz y carbonilla, me parece, así como si fuera lápiz en negro. Es una técnica muy tradicional en Occidente esta. Ya fue utilizada prácticamente desde el Renacimiento, antes del Renacimiento hasta nuestros días, por grandes artistas. Estos retratos hechos en carbonilla lo que permiten es una simplicidad, evitando dispersar la atención en detalles innecesarios o accidentales y centrándose en los trazos esenciales de una personalidad humana, ¿no? Cuando se hacen estos retratos, se fija la mirada en el rostro de la persona. El pintor es Adalberto Barbosa y él pone en la primera página una explicación de su retrato que lleva por título El alma de un retrato. Y dice así: tras la muerte de Carlos Sacchetti, no fueron pocos los escritos que destacaron su personalidad, el alcance de su misión y la vastedad de sus enseñanzas. Yo participé en esa labor con los trabajos Sacchetti, El mandato de una acción concertada, y Carlos Sacchetti, La complementariedad de las obras. Pero más allá de lo escrito y del rescate de su pensamiento, quería plasmar en una imagen todo aquello que las palabras difícilmente podían expresar. Pensé en hacer un retrato de Carlos, mi querido amigo, que hablara por sí mismo, que transmitiera en la transparencia de su rostro la pureza de un alma superior. Hermoso esto, ¿no? Que transmitiera en la transparencia de su rostro la pureza de un alma superior. Hice lo mejor que pude, con el mayor esmero que exigía nuestra entrañable amistad, y por eso, más guiado por el corazón que por la técnica. Doné el retrato al Instituto de Ciencias Políticas de la UCA, donde Sacchetti había sido profesor por mucho tiempo. Al concluir el acto, se me aproximó el padre de Sacchetti, el general auditor Oscar Sacchetti, y con su agradecimiento me expresó que de todos los retratos de Carlos, que hasta esa fecha había visto, ninguno como el mío reflejaba con tanta profundidad su mirada diáfana y perspicaz y esa casi imperceptible sonrisa que mostraba con relativa frecuencia. Una mirada diáfana y perspicaz con una sonrisa siempre a flor de labios. En esta conferencia queremos aprovechar esta intuición artística de este amigo de Sacchetti, Barbosa, e intentar realizar un retrato de tipo teológico de esa lucha de Sacchetti en defensa de la Santa Fe Católica y contra la herejía a la cual él le daba el nombre de neomodernismo progresista. Sacchetti defendió nuestra santa fe y enfrentó a esta herejía con estas dos características presentes en el retrato de Barbosa: con la mirada diáfana y perspicaz de la fe y con una casi imperceptible sonrisa de buen humor que le permitió soportar la tristeza de una profunda herida y dolor por la situación histórica concreta de la Iglesia y de la patria, y afrontar al mismo tiempo ese combate de la fe con una santa alegría fundada en la esperanza cristiana. Esperanza sobrenatural aplicada al orden político del bien común temporal y al orden teológico del bien común sobrenatural de la vida eterna. Quiere decir que estas características de esta mirada de Sacchetti, este buen humor, de esta sonrisa, le permitieron cumplir con esta misión que Cristo le ha dado. La vida de Carlos Sacchetti, por ser una vida heroicamente fiel en obediencia religiosa a Dios, mientras vivió en este peregrinar terreno, fue una vida que poseía en sí misma esta misteriosa dualidad, que puede aparecer ante una mirada superficial como casi contradictoria en sí misma. Esa misma dualidad que se daba en aquel que es el modelo, maestro y rey de todos los hijos de Dios, Jesucristo nuestro Señor y Rey. ¿En qué consiste esta dualidad que encontramos en la vida de Cristo y en Zaqueo como discípulo de Cristo? Es la dualidad de una profunda alegría que llena el alma de paz y mantiene en su rostro de peregrino una calma suave y suave sonrisa. Hay una paz que está dada por una esperanza puesta en Dios. Y el sentido al mismo tiempo de un profundo dolor que le permite sonreír, pero que no lo lleva habitualmente a reír a las carcajadas. Que deja en su mirada un acento de seria preocupación. La risa y la sonrisa están emparentadas, podríamos decir, pero no son lo mismo. A medida que el hombre vive, a medida que crece su experiencia de Dios, su experiencia de sí mismo y su experiencia de la historia humana concreta, está más inclinado a sonreír que a reír. Al leer con amorosa atención en los santos evangelios el relato de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, podemos notar, como lo han hecho algunos autores, que el Señor tenía momentos de intensa alegría. Como verdadero, ¿no?, hombre tenía una profunda alegría. Por ejemplo, con frecuencia se conmueve de alegría. Se estremece de alegría, dice el texto griego, dice que se estremecía de alegría. Vibraba de alegría. Goza profundamente por la presencia del Padre Celestial en su vida, como hombre, en la vida de sus discípulos y en toda la creación en general. Sobre todo, lo que conmueve y llena de alegría al alma de nuestro Señor Jesucristo es el pedido que le hacen muchos de ser curados, de ser liberados del mal, porque allí se manifiesta que estos hombres esperan de Dios su liberación. Allí se expresa que la confianza de estas personas está puesta en la bondad de Dios, en su misericordia. Todo lo esperan de Cristo, todo lo esperan del Padre. En el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, contemplamos una bellísima efusión de gozo que surge del corazón divino y humano de Jesucristo. Dice así el texto de San Lucas en el capítulo 10. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y habérselas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y miren qué hermoso lo que dice después. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyen. Quiere decir que la alegría de Cristo está dada porque Dios le está haciendo la revelación a los pequeños, a los que esperan todo de Dios, del misterio mismo de Dios, el rostro mismo de Dios como Padre, a través de Él, que es el Hijo que se nos manifiesta. Entonces, Jesucristo se conmueve de gozo movido por el Espíritu Santo, dice hermosamente, ¿no?, el texto, movido por el Espíritu Santo. El Señor ciertamente sonrió con frecuencia entonces al constatar la bondad de su Padre y cuando aparecía una respuesta generosa por parte del hombre a ese amor divino, a esa iniciativa del amor divino. Muchas veces se dice en el Evangelio que Cristo miró a alguien con amor, justamente porque tenía esta actitud. Por ejemplo, al joven rico, antes que le dijera que no. Cuando le dice que cumple los mandamientos y le pregunta a Cristo qué tengo que hacer, cuando escucha, cuando pide un consejo, una luz, él nos mira con amor. Evidentemente que en esa mirada con amor tiene que haber habido una amplia sonrisa del Señor. El Señor transparentó en su rostro la alegría que le daba que un alma se abriera así a la presencia de Dios. Cristo tenía mucho sentido del humor y tenía una santa ironía, eso lo vemos en muchos pasajes, ¿no? Es importante, es una característica importante de la vida de Cristo. Por ejemplo, cuando le dice a los fariseos, guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. La gente se imaginaba eso. Veían a uno, ¿no?, con un colador, tratando de colar un mosquito y se le pasaba un camello. Bueno, la gente se reía. Cristo utilizaba el sentido del humor y el sentido de la ironía. O cuando le dice, hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. La gente escuchaba esto y, como tenía que ver con la vida diaria, se reían. O cuando le dice al otro, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Hipócrita, primero saca la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pensé que la gente se imaginaba un tipo caminando con un palo metido en el ojo, ¿no?, y tratando de ayudar a otro. O cuando le dice, hablando de los fariseos, le dice a la gente, déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el pozo. Un ciego que está tratando de ayudar a otro ciego a cruzar la calle, digamos, ¿no? Entonces dice, es absurdo, está mostrando el absurdo con humor para desarmar al mal, no para humillar, sino para desarmar al mal y mostrar lo grotesco del error y del mal, lo grotesco del que rechaza la luz que viene de Dios. El Señor, podríamos decir, apela al sentido del ridículo para llevar tanto al sentido común como a la sabiduría. Es decir, que este es un aspecto muy hermoso de la vida de Cristo. Tenía sentido de humor, tenía sentido de la ironía y se conmovía de alegría. Y fundamentalmente este es el primer sentimiento, porque él primero vive de la alegría de ser hijo del Padre y de que el Padre lo mandó al mundo para hacernos hijos de Dios a nosotros, para rescatarnos del ser. Su misión es una misión de profundo gozo y alegría. Esto es así. Por eso decía el Padre, ¿no es cierto?, el cura de Ars, un santo triste es un triste santo. Ustedes lo saben, ¿no? Es decir, una persona que estuviera permanentemente o habitualmente triste siendo cristiana denotaría una falta de fe. Después lo vamos a ver. Una falta de contemplación de lo que Cristo nos vino a traer al mundo. Viviría como si Cristo no hubiera venido, podemos decir así. Pero también los santos evangelios y el Nuevo Testamento, en su conjunto, nos hablan de la tristeza de Jesucristo, que también es muy profunda, de su llanto de dolor, de sus lágrimas de sangre, de su clamor de angustia ante el Padre, de una tristeza de muerte que invade su alma santísima en la hora del poder de las tinieblas. Esto también es verdad. Qué extraño, ¿no? Por eso decíamos, parece contradictorio. Es inmensamente feliz, infinitamente. Él también tiene un dolor, una tristeza también profundísima. Jesús, al ver llorar a María ante la muerte de Lázaro, conmovido y turbado, lloró. Y lloró tan profundamente que la gente dijo cómo lo amaba. Sabe que lo va a resucitar enseguida y llora con una amargura, ¿no?, tremenda, con una profundidad, más que amargura, si ustedes quieren, una profundidad extraordinaria. Todos se quedan sorprendidos, mucho más cuando ven que después lo resucitan. En las lágrimas de Cristo está contenida en las lágrimas de la humanidad. Él llora primero por la falta de fe, un poco, de las hermanas, que no esperan de él ese gesto. Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Falta de fe. El Señor se entristece por la falta de fe. Pero también porque en la muerte de Lázaro ve todas las muertes de la historia de la humanidad, todas nuestras lágrimas. Ante la muerte de nuestros seres queridos, ante la muerte de Zaqueo, ante el aparente triunfo del diablo, del mal en la historia humana. Vemos también la tremenda tristeza que le causa a Cristo la dureza de corazón de los hombres por falta de fe, el rechazo de la misericordia de Dios, de la bondad del Padre que se manifiesta en él. Hay un texto tremendo, ¿no?, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 5. Dice que después de una reacción de los fariseos y los escribas, los judíos que estaban ahí, dice: entonces dirigiéndose a ellos, con una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones. Así como él había traído toda la bondad de Dios como Padre, cuando ve este rechazo, este desafío contra esa bondad de Dios, se llena de indignación y de dolor. También dice, por ejemplo, en muchos pasajes, como por ejemplo en el capítulo 17 de San Mateo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿A quién se lo está diciendo? A los apóstoles, pobrecitos. ¿Por qué? Porque les habían traído un hombre que estaba endemoniado y entonces no lo habían podido liberar. Entonces le dicen: ¿por qué no lo pudimos liberar? Cristo, después de decirles eso, les dice: porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a ese monte: tírate al mar, y lo haría. Es decir, por cómo los hombres, por falta de fe, desperdician el tesoro de la gracia de Cristo, el poder de la gracia de Cristo. Asimismo, el Señor experimenta temor, angustia y dolor por las persecuciones que los hombres hacen hacia su persona, por cómo lo persiguen, lo hostigan, y también por cómo lo van a hacer con los cristianos, con los hijos de Dios, hasta el final del mundo. El texto es tan tremendo, digamos, que si no estuviera en la palabra de Dios, como muchos textos de San Pablo, nosotros diríamos: no puede ser. Está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Allí, en ese texto, vemos a Cristo en una actitud muy sorprendente, porque dice: él le dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas. Aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era el Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Imagínense, ¿no?, dando gritos y llorando a lágrimas. Es difícil, ¿no? Uno lo ve a Cristo en su majestad. Bueno, Cristo como hombre, como verdadero hombre, vivió estos momentos. También vivió, por supuesto, el sudor de sangre, ¿no? ¿De dónde provenía la alegría interior de Cristo, que parecía hacerlo sonreír, pero no reír con frecuencia? Ciertamente, de que Dios había amado en él a su creación y la había rescatado. Que Dios, en su infinita misericordia, había decidido enviar a su Hijo al mundo para rescatarnos de la esclavitud del pecado y para elevarnos a la condición de hijos de Dios. Esto quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios nos quiere hacer semejantes a su Hijo para darnos la gloria de su Hijo. Esto es muy hermoso. ¿Para qué? ¿Para qué lo manda su Hijo al mundo? Bueno, primero para rescatarnos de la esclavitud. Pero esa es la primera parte de la redención del tiempo. La finalidad última de la redención es hacernos semejantes a Cristo para darnos la gloria de Cristo en el cielo. Es decir, hacernos de tal manera, de tal modo, por gracia, por un don, iguales a Cristo, que podamos estar con la Santísima Trinidad frente a frente, cara a cara, durante toda la eternidad. Nadie que no sea semejante a Dios puede estar frente a Dios. Para estar frente a Dios hay que estar semejantes a Él. Dios no acepta en su presencia nada que no sea semejante a Él. Solo acepta en el cielo a los que son sus hijos, de su misma raza, decían los griegos, divinos. Por eso los padres de la Iglesia, cuando hablaron de este tema, decían que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hagan dioses. Parece casi. Dios es por participación, por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para ser recibidos en la vida eterna. Y por eso Cristo dice, cuando le explica a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, ¿por qué el bautismo? Dice, porque solo pueden entrar en el reino de Dios, en la fiesta de Dios, los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, los que son semejantes a Dios. Así que Cristo, por supuesto, cuando hablaba de esto, hablaba con un gozo extraordinario. A esto me ha enviado mi Padre. ¿Y la tristeza cuál era? La tristeza era el rechazo de esto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos falta de fe? ¿Por qué la tristeza era por falta de fe? Porque la fe consiste en la respuesta del hombre a esta manifestación de Dios. ¿No? El catecismo de la Iglesia Católica dice justamente que la fe es la respuesta a una manifestación de Dios. Dios se manifiesta revelándonos que su ser nos revela a través de Cristo, que es Padre, que nos ama como un Padre eterno, nos revela que lo manda a su Hijo para hacernos hermanos de Cristo, es decir, para hacerlo a Él Hijo primogénito de una nueva familia, y que nos envía el amor del Espíritu Santo para que podamos vivir esa filiación en este mundo. Pero, para que esto se dé, es necesario la respuesta del hombre. Y por eso la respuesta de la tristeza de Cristo era la falta de fe. El rechazo de este don. ¿Basado en qué, sobre todo? En el deseo de cerrarse sobre sí mismo, ¿no? Si uno dijera, por ejemplo, poniendo una analogía humana, que qué es lo que pasa en una familia humana. Supongamos que algunos de ustedes tienen padres que son muy buenos humanamente y cristianamente, que los han amado, que les han transmitido la fe, que realmente hacen muchísimo por ustedes, y que de pronto ustedes, despreciando absolutamente el amor y los consejos de sus padres, deciden vivir una vida que no tiene nada que ver con eso. Una vida rastrera, una vida de vicios, se alejan de esa vida que sus padres les han transmitido. ¿Cuál va a ser el sentimiento que van a tener sus padres? De una profunda tristeza. Y las consecuencias es que ustedes, si no viven eso, van a sufrir las consecuencias en su propia vida de haber rechazado ese don. Ese, pero en un sentido mucho más profundo, era justamente el sentimiento que Cristo tenía por la falta de fe, o por el rechazo y la indiferencia ante la fe. Por eso en la parábola del sembrador, él dice que hay una parte del sembrador. Es muy raro este sembrador, ¿no? Capítulo 13 de San Mateo, porque la verdad es que trae una semilla que es maravillosa, la semilla que es la vida de Dios, y la tira al voleo, y un montón de esas semillas, 3 de cada 4 se pierden. Si uno tuviera una semilla, digamos, sumamente valiosa, no empieza a tirarla así al voleo, ¿no? Trata de hacerlo con mucho cuidado para que no se pierda la semilla que es muy valiosa. Parece que Dios no es así. Dios es tan generoso que prefiere perder muchas semillas con tal de que caiga y germine. Dios soporta nuestro rechazo. Lo vive con una profunda tristeza divina en Cristo, pero lo soporta porque quiere que todos se salven. Quizás esto está un poco resumido en aquel texto magnífico del prólogo de San Juan, en el capítulo primero del Evangelio, versículos 11 y 12. Ahí dice así, San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, su pueblo elegido. Pero a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. La recompensa por abrirse en la fe a este don magnífico de Dios en Cristo es el poder de vivir como hijos de Dios. Es el poder de conocer a Dios como Dios se conoce. es participar del conocimiento que Dios tiene de sí mismo a través de la palabra de Cristo y poder vivir el mismo amor de Dios por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos decir nosotros, ¿por qué esa sonrisa de Zaqueo? Porque Zaqueo era un hombre de contemplación. Y lo era primero porque Dios le había dado la gracia de ser cristiano. Y había recibido esa fe. Y además la había cultivado también con su razón porque era filósofo. Era filósofo. Y en la filosofía había contemplado aún en la filosofía de los paganos la importancia de la contemplación, la importancia de abrir los ojos, la importancia de querer ver, de estar escuchando lo que Dios nos quiere decir. Los paganos, le damos mucha importancia a esto, son un ejemplo para nosotros. Ustedes piensen, por ejemplo, en toda la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Cuando dice que el problema de los que estaban en la caverna es que no veían. Es decir, estaban como ciegos, no se daban cuenta del verdadero mundo. Y ellos ponían a la filosofía como una manera de despertarse de ese sueño, de esa ceguera, para llegar a conocer aquella realidad por la cual vale la pena vivir. No vivir una vida infrahumana. El primer mal del hombre, entonces, es no ver. Porque no se puede gozar de lo que no se conoce, de lo que no se ve. Pero Cristo dice más, ¿no? Cristo dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Su gran tristeza no es solo los que no ven, los que no quieren ver. Los que se niegan voluntariamente. La cerrazón a la fe, la impiedad. Pero al mismo tiempo, como Zaqueo contemplaba estos bienes divinos, y los contemplaba como filósofo, y además yo diría como un filósofo político, lo que le dolía a Zaqueo no era solo el rechazo de la fe en el orden individual, él, que era un hombre de fe, sino que le dolía medio lo que dice Platón justamente de la alegoría de la caverna, porque Platón no dice que la alegoría terminó cuando este hombre salió y conoció la luz. Movido por el amor a esa verdad, entró de nuevo en la cueva, en la caverna, para buscar a los que yacían en las oscuridades. Y dice que no le fue muy bien, dice Platón, porque lo trataron medio como un loco, ¿no? Y lo trataron de matar. Y él lo pone porque tiene el precedente de quien, de Sócrates, al cual, por haber tratado de despertar de su corrupción Atenas, lo mataron. Y que se jugó la vida para que su patria no padeciera la corrupción, la decadencia, y para que fueran venerados los verdaderos dioses de la ciudad, los que él conocía. Zaqueo era un filósofo político. Todo lo que hacía, por lo tanto, como cristiano y como filósofo, tenía esa dimensión política, que es la dimensión de llevar a los otros esta libertad en Cristo, esta libertad que tiene como presupuesto la verdad, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de los verdaderos bienes que al hombre lo llevan a su plenitud, hasta lo divino, para que no se arrastre en una cueva como un animal mientras está llamado a ser hijo de Dios. Por eso, esto era también su tristeza. Por eso sonreía y no reía. Quizás hay un texto de la Sagrada Escritura que es extraordinario en esto, que nos puede dar una ayuda, ¿no? El texto del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 18. Hay allí una frase del sabio del Antiguo Testamento que prácticamente dice esto, escuchen bien, dice: porque mucha sabiduría trae mucha aflicción, y el que acumula ciencia, acumula dolor. Cuanto más conozco yo la bondad de Dios, cuanto más conozco lo que Él quiere hacer por nosotros, más me duele su rechazo. En mí, en los demás. Pero yo diría algo más, que la dimensión política de Zaqueo no llegaba solo a eso, llegaba el dolor por el rechazo, no solo de Cristo, sino del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. y la encarnación del cuerpo de Cristo, que es la civilización cristiana. La gran tristeza de Zaqueo es que los hombres, estando sentados sobre un tesoro, que es la encarnación del amor de Cristo y de la verdad de Cristo a la civilización cristiana, lo rechazaron y están padeciendo los males de ese rechazo y se están arrastrando por el barro mientras podrían estar en la intimidad de Dios. Y por eso yo creo que se le puede aplicar también a Zaqueo esta frase de Cristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 y 50. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Qué quiere decir? Es muy extraño. Cristo se pone frente a la pasión con un deseo de pasión y con un temor tremendo, que va a llegar a las lágrimas de sangre. ¿Por qué su deseo? Porque es el momento en el que Él va a librarnos de la esclavitud. Él va a abrirnos a la luz del conocimiento de la Santísima Trinidad y a la libertad del pecado. A liberarnos de la esclavitud del pecado, y que en definitiva es la libertad del diablo, ¿no? Del gran mentiroso. No nos tenemos que imaginar una realidad que no existe. Tenemos que imaginarnos la realidad o vivirla tal cual la verdad que vino al mundo, la sabiduría de Dios, que Cristo nos dijo que iba a ser. Y todas esas parábolas, la mayoría de ellas, ¿no? Tienen por supuesto la parábola, por ejemplo, del sembrador, la parábola de la red, donde hay pescados de todo tipo, la de la perla, la de la levadura en la masa y sobre todo la de la cizaña y el trigo, nos hablan que por voluntad divina eso va a ser así hasta el final del mundo. Las parábolas, dice el Espíritu Santo, cuando los ángeles le dicen al dueño del campo, que es Dios, bueno, separemos las cosas, vamos a proteger a los hijos de Dios y vamos a echar al... No, solo al fin del mundo. Lo terrible es que esto es voluntad de Dios, de su divina providencia, ¿entienden? No es culpa simplemente de gente mala. Dios lo quiere así. Lo quiere con una voluntad permisiva, evidentemente, porque Dios no quiere el mal, ni la herejía, ni el pecado. Pero quiere que se mantenga esta situación hasta el final del mundo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en el Evangelio Cristo dice esta frasecita, que voy a meditar un poco con ustedes: les he dicho esto para que no se escandalicen. Por ejemplo, cuando envía a los primeros misioneros de la iglesia, ese texto lo tienen en el capítulo 15 de San Juan. No, la cita está más allá. En el capítulo 10 de San Mateo, cuando los manda, les dice: si el mundo... en el capítulo primero, 15, tengo... pues 15 de San Juan dice: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Los odiarán todos. Y después les dice tranquilamente: les he dicho esto para que no se escandalicen, para que sepan que va a ser así. Dice también en otro texto: serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que le den muerte pensarán que tributan culpa a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Qué significa no han conocido al Padre ni a mí? No quieren ser hijos. No quieren tener a Dios como Padre. Se inventan una religión en que Dios se acomoda a ellos, a sus pasiones. No quieren someterse a la cruz. No quieren someterse a la guía de Dios. No quieren dejarse conducir por Dios como un Padre. y dice inmediatamente, les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, recuerden que ya se los había dicho. También en el capítulo 15 de San Juan. San Pablo dice por ahí, en un texto de la segunda carta a Timoteo también, ¿no? ¿Cuántas persecuciones he tenido que padecer de los malvados? Pero Dios así lo ha permitido para que el Evangelio sea predicado. ¿Cuál es el sentido de esta mezcla de bien y de mal? ¿Por qué está esta mezcla de bien y de mal? ¿Qué hizo sufrir tanto a Zaqueri? Vamos a ver por qué Zaqueri la asumió. El sentido de esta mezcla es la paciencia misericordiosa de Dios para salvar a todos sus hijos. No hay otra razón. A nosotros nos exaspera la paciencia de Dios cuando es con nosotros, no cuando es con nosotros, ¿no? Pero cuando Dios tiene paciencia con los malvados, con la cizaña y no la arranca, es porque tiene paciencia misericordiosa. ¿Qué significa? ¿Ustedes se imaginan un padre de familia bueno, humano, que tiene, no sé, 7 hijos, y hay uno que se desvía y se va a la droga, lo que sea, diciendo, y bueno, pero que se salvan 6, está bien, este miserable, digamos, bueno, está bien, ahí sale, buen promedio, 6 sobre 7. Cuando uno es padre, ama a cada uno como único, y Dios ama así a cada una de sus criaturas. Por eso permite la mezcla del bien y del mal, esperando que los malos se arrepientan. Pero ¿por qué es importante nuestra misión ahí? Porque si el trigo no queda, si los buenos no se quedan, ¿cómo los malos se van a convertir? Si alguien no les predica el Evangelio, ¿cómo van a creer? Dice San Pablo. ¿Por qué Dios mandó entonces a su Hijo al mundo? ¿Por qué lo enterró en este pozo del pecado? ¿Por qué era necesario para salvarnos? Para sacarnos de acá. ¿Por qué nos pide a nosotros quedarnos en ese mundo? Porque lo tenemos que salvar. Porque tenemos que ofrecerle el don de la fe y de la vida de la gracia a los que todavía no la conocen para que se salven. Y eso supone mucho sufrimiento de esas mismas personas a las que queremos anunciarles el Evangelio, aún dentro de la iglesia. A nosotros nos resulta difícil esta paciencia divina, pero es así. Por eso, San Pablo, cuando quiere de alguna manera terminar de explicar este misterio, dice que cuando el Padre Celestial mandó a Cristo al mundo, lo hizo para formar una nueva familia de hijos de Dios, cuyo hermano primogénito es Cristo, y que nos llamó a todos a reproducir su imagen, a ser la continuación. La iglesia es la continuación de Cristo a través de la historia. Cristo expandido y manifestado en la historia. Y por eso, como le pidió a su Hijo vivir en este mundo tan difícil, también nos pide a nosotros ese testimonio. Por eso nosotros lo tenemos que soportar con amor, con paciencia. Los paganos, habían entendido de alguna manera esto, ¿no? Porque habían dicho que una frase muy linda de Aristóteles hablando de la amistad que es la forma de amor en el orden natural más elevado. Cuando uno habla de amistad, habla del amor más elevado entre iguales. Pero fíjense lo que dice, ¿no? La amistad o encuentra iguales o hace iguales. Cuando uno encuentra a alguien que está muy por debajo, por ejemplo un padre que está educando a su hijo, todavía concretamente no se puede decir que sea amigo de su hijo propiamente. Si es muy chiquitito, lo que comparte con su hijo es relativamente poco. ¿Por qué lo hace crecer? Para tener un día el gozo de poder vivir de igual a igual con él. El gozo del padre es haber hecho crecer al hijo en la verdad, en el bien, en todo lo que le puede hacer crecer, para un día tener el gozo de verlo compartir toda su vida. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, lo mandó a Cristo para hacernos iguales a Él y para poder amarnos como amigos. Por eso Cristo dice, os llamo amigos, no siervos, porque yo os he dado mi gracia, mi vida, para hacernos iguales a mi corazón, para poder amarlos y que ustedes me amen, para que mi gozo esté en ustedes, el mismo gozo que tenemos entre el Padre y yo. San Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, algo que quisiera que quede también como síntesis. Dice, hablándole a Timoteo: tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí está corroborado por numerosos testigos, confía en los hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Y escuche lo que dice: comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. El que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida civil para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. El atleta no recibe el premio si no lucha de acuerdo con las reglas de su oficial, ¿no? O las reglas de su deporte. La regla de Cristo es que nosotros vamos a estar con la cizaña. Vamos a estar en un mundo donde bien y mal están mezclados. Y eso forma parte de nuestra vocación. Y por eso muchas veces nos vamos a sonreír y no nos vamos a reír. Y algunas veces tendremos que llorar y dar fuertes gritos y lágrimas cuando nos cueste seguir lo que Cristo nos pide, o cuando padezcamos el dolor de ver que tenemos que estar en un ambiente que nos rechaza, que nos persigue, que nos insulta, que se burla de nosotros. Y Cristo dice que en ese momento tenemos que declararnos como pobres. Como dicen ahora, nos tienen que contener. No, dice el octavo de bienaventuranza, cuando los insulten, los persigan y den todo mal y por mal sobre ustedes, alégrense ustedes, bienaventurados. ¿Por qué? Porque es el signo de que el Espíritu Santo, que es el amor de Cristo, del Padre y del Hijo, está dentro de nosotros. Porque no podríamos soportar eso si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros. Os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué programa? Bueno, esto aplicado a la iglesia significa que esa cizaña no es tanto el mal del mundo que está, sino que la cizaña, ustedes saben, es una plantita que el problema que tiene es que es muy parecida al trigo. Se da en algunas zonas de Europa, sobre todo, y es una plantita que cuando crece es igual que el trigo. Entonces dice la parábola que mientras dormían los que tenían que cuidar, los pastores, vino el enemigo y los sembró. Y todo parecía muy lindo, un campito, semilla de primera calidad. Cuando empieza a crecer, no se ve, pero cuando tira la espiga de trigo es una cosa y una especie de bulbo que tiene 6 años es otro, con un polvillo adentro que es tóxico. Y esa cizaña parecida son las herejías. Es la falsificación religiosa. Y de todas las falsificaciones religiosas, estamos en este momento ante la peor de la historia de la humanidad. Así decía el cardenal Newman. Decía que el liberalismo religioso, el modernismo, era la estrategia más astuta, más intensa del diablo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque todas las herejías son una simulación de la verdad. Son un deseo de adecuar la verdad divina a lo que es humanamente aceptable. ¿Entienden? Hacer aceptable para el mundo el escándalo de la cruz. Por eso voy a terminar simplemente leyendo algunos textos donde San Pablo, hablándole a los obispos y a los sacerdotes de la época y los otros apóstoles en sus cartas, les advierten lo que va a pasar. Ellos también hubieran podido decir: les decimos esto para que cuando suceda no se escandalicen y no digan ¿qué está pasando?, sino que sepan que ese es el combate. Ese es el combate que será a lo largo de la historia. Y fue el combate de Zaqueo. Y por eso lo mataron, probablemente, como dicen los libros que se han escrito muy buenos, y los testimonios que pone el doctor Hernández en sus libros, muy probablemente, no solo porque tenía una gran influencia en los jóvenes universitarios y los alejaba de la ideología, sino desde adentro de la Iglesia, porque escribió un libro que se llamó La Iglesia Clandestina, y porque desenmascaró la estrategia de aquellos que querían falsificar la religión convirtiéndola en algo que no es. Entonces yo simplemente les voy a leer unos pocos textos mostrando que esto ya está dicho en la Sagrada Escritura. Hay un texto muy hermoso en donde San Pablo, lo pueden encontrar en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo se despide de los presbíteros de Éfeso, podríamos decir de los sacerdotes de la comunidad, y les dice muchas cosas, y entre lo que les dice, dice esto: yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Se fue el que vigilaba. Y les está diciendo, los veo un poco flojos. Les está llamando la atención para que no se descuiden. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Vengan entonces y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ya está anunciado. Los laicos lo tienen que saber. Ya está anunciado. En su carta a los Gálatas, San Pablo dice, lo pueden encontrar en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, algo parecido, acusando este intento del diablo de introducir en la comunidad, a través de falsos hermanos, doctrinas parecidas a la de Cristo, pero que en realidad son un engaño. Una adecuación de la doctrina ortodoxa a lo que el mundo quiere. ¿Qué significa ortodoxo? Está en el texto griego, en esta carta. El mismo pensamiento. ¿El mismo pensamiento de quién? De Cristo, la revelación de Cristo, la revelación que el Padre hace en Cristo, la verdad absoluta que dejó a sus apóstoles y debe ser custodiada y transmitida porque es absoluta, irreformable, infinitamente perfecta, ante la cual lo único que queda es apoyarse y seguirla. Sin embargo, dice aquí San Pablo, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, otro anuncio de buenas nuevas. No es que haya otro evangelio, sino que hay gente que los está perturbando y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que leemos anunciado, que sea expulsado de la comunidad. Es decir, mantengamos el pensamiento de Cristo. Para eso está el Espíritu Santo en la Iglesia. Por eso Jesús dice en el Evangelio de San Juan, en la última cena, el Espíritu Santo les recordará lo que yo les he dicho y se los hará entender. No les dirá algo nuevo. La revelación ya está terminada. Se puede profundizar, el Espíritu Santo la hace profundizar. Pero cuando aparece una sola doctrina que es contraria a la tradición de la Iglesia, no es de Cristo. A ver si puedo explicar esto un poquito, después le leo 2 o 3 textos más y terminamos. ¿Qué hacían los padres de la Iglesia, los primeros grandes obispos, cuando hacían concilios? Por ejemplo, hacen el concilio cuando se da el arrianismo, ¿no? Ustedes saben que el arrianismo decía que Cristo era un hombre magnífico, pero que no era el Hijo de Dios, no era igual al Padre. ¿Para qué reúnen el concilio los padres? Para decir, esto no es lo que nos han transmitido los apóstoles. Esta es otra doctrina, esta es la heterodoxia, es otro pensamiento que no es el de Cristo, es un engaño. Porque desde el inicio los apóstoles, en las comunidades cristianas, los apóstoles han recibido de Cristo, y lo vemos por el Espíritu Santo, que esto no es así, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y que su madre es madre de Dios. Es decir, llama la atención para que la cizaña no sea puesta en el campo del trigo de la verdad de Dios. Termino con un texto de la segunda carta del apóstol San Juan, que me parece, esto es una simple reflexión final, me parece magnífico, ¿no? Sobre esto. Está en la segunda carta de San Juan, versículos 7 al 11, parece que es como la conclusión de esto. Dice, fíjense, estamos en el inicio del cristianismo y ya el demonio está trabajando. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. ¿Ven? El centro de las herejías es negar la divinidad de Cristo. O la divinidad o la humanidad. O la divinidad de Cristo o la humanidad. Porque si Cristo no es Dios, no nos puede salvar. No tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Si Cristo no es hombre, no se puede poner en nuestro lugar. No puede representarnos ante Dios para que Dios nos perdone a todos. Dice, niega la encarnación del Hijo de Dios, del Hijo Eterno de Dios. Dice, ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Se separaron de la ortodoxia, del mismo pensamiento, no están unidos a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unida al Padre y también al Hijo. Si alguno se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Es muy terminante, terminante. ¿Por qué decía yo que el modernismo es la peor de las herejías y la tenemos que combatir a muerte? Porque todas las herejías de la historia combaten alguna verdad de la fe. Por ejemplo, la divinidad de Cristo, o la humanidad de Cristo, o los sacramentos, o el matrimonio cristiano. Pero el modernismo progresista combate el acto de fe, la raíz de la fe. Porque lo que está diciendo es que la fe no es una adhesión a la revelación de Cristo. La fe no es ponerse de rodillas ante Cristo, verdad absoluta del Padre que viene al mundo, a iluminarnos, a sacarnos de las tinieblas y ponernos en la luz de Dios. No. La fe es un sentimiento. Un sentimiento del hombre que crece dentro de él y que se va aproximando a Dios, y que va sintiendo a Dios de una manera y de otra, y que por lo tanto tiene que evolucionar a través de la historia, tiene que tomar formas aceptables para el mundo de hoy. O sea que Dios no nos salva por la verdad, sino porque nos hace gente sentimentalmente sensible, que se sabe adecuar al mundo en que vive y ayudar a los demás en esa perspectiva. Clarísimamente, esto es la destrucción de la fe. Dios pasa a ser como una especie de producto de nuestros sentimientos, ¿no? Y es la negación de que la verdad absoluta viene al mundo. Termino diciendo que, bueno, que nos dicen los apóstoles en sus cartas que, bueno, Dios no nos pide todo de golpe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Dios no les va a echar este fardo a ustedes de golpe porque son jóvenes. Que no se tienen que asustar. Porque hasta el niño Jesús dice, en la pérdida del templo, dice el Evangelio de San Lucas, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Es decir, que el Padre Celestial a Cristo como hombre no le pidió a Cristo que muriera en la cruz a los 13 años. ¿Entienden? Aún como hombre lo preparó para la cruz. Por eso Cristo siempre habla de la hora de mi Padre, la hora para la cual mi Padre me está preparando. Un misterio, porque él es Dios, ¿no? Pero como hombre lo fue preparando para esa hora. Y también hablan los textos, no voy a citar los textos para no hacerlo más largo, de una madurez cristiana, ¿no? Que Dios nos va haciendo crecer hasta una madurez hasta que podamos soportar esta tristeza que a veces nos conlleva el tener que vivir en el mundo, todas nuestras luchas interiores, nuestras caídas, nuestra fragilidad y nuestra debilidad, y también los ataques que nos vienen del demonio o de afuera. Poco a poco Dios nos va fortaleciendo. Pero no es que Dios sea así extremadamente o permanentemente indulgente, porque a veces nos señala nuestra inmadurez culpable. Y aquí quiero decirles algo, no hay que ser ingenuos. Yo no sé si quién era que había dicho eso, ¿no? No sé si era el padre Castellani, que una vez le dijo a una persona, hablando de esa hermosa parábola, en la que Cristo dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se convierte en un hermoso árbol donde tan grande que los pájaros se posan en él. Dijo, sí, los pájaros, pero no los pajarones. El reino de los cielos no es para los ingenuos. Los que quieran una iglesia que no es como la que Cristo nos anunció no van a poder sostenerse en la fe. Los que no estén atentos y sean prudentes como serpientes y mansos como palomas, como dice Cristo, no van a poder ser fieles. Y lo van a hacer culpablemente porque reciben la gracia del corazón de Cristo, de la vida de Cristo para hacerlo. Cristo no nos deja solos. ¿Ustedes se creen que Zaqueo no tuvo miedo? Un hombre extraordinario, con una inteligencia absolutamente superior, a la que primero lo sometieron muchas veces, como muchos de nuestros amigos y hermanos, a la marginalidad. ¿Cuántos intelectuales católicos que le sacan muchos cuerpos de ventaja hoy a los ideólogos del mundo no pueden enseñar en una universidad? No pueden dar conferencias, no son recibidos de ningún ente oficial, son marginados, solo por el hecho de ser fieles a Cristo. Eso hay que soportarlo. También lo soportó Zaqueo, pero además tenía 7 hijos. Y estaba amenazado. Y como todo hombre verdadero, tuvo miedo. Pero su amor era más grande que su miedo, como el de Cristo. Y lo mataron de un tiro en la cabeza delante de los 7 hijos. Y él, que sabía que eso era posible, encomendó a su familia a la divina providencia, porque Cristo nos prometió esto, dijo, no le teman a los que pueden matar al cuerpo, temanle más bien a aquel que puede arrojar sus cuerpos y sus almas a la gehenna. Pequeño rebaño, no teman, yo estaré con ustedes. Ahora, San Juan Crisóstomo, comentando esto, dice, miren qué lindo, dice, Cristo te quiere defender, pero cuidado, no utilices las armas del mal. No te vuelvas un lobo, porque si te vuelves un lobo, el pastor no te podrá defender como una oveja, porque el pastor solo defiende a sus ovejas. ¿Quieres que Cristo te defienda? Soporta el mal viviendo bien, y entonces Cristo te defenderá. No se puede aceptar que uno, siendo cristiano, utilice ultimandos moralmente perversos, o los mismos que utiliza el enemigo de Dios, con la excusa de que busca la finalidad de Dios. Porque no confía en la asistencia del Espíritu Santo, en la asistencia de Cristo. Y termino con la mención de la Virgen. ¿Hay alguien que se haya identificado más con esta cuota de dolor terrible que cayó sobre sí para colaborar en la obra redentora de Cristo, que nuestra Madre del Cielo, corredentora? Nadie. Su corazón fue traspasado por una espada de dolor. Pero la de Carlos Zaqueo también, porque fue por la gracia otro Cristo, hecho semejante a Cristo por la gracia divina, porque la aceptó, porque la dejó reinar en su corazón. Por eso creemos que está, o queremos pensar, aunque todavía la Iglesia no lo ha dicho, que por la grandeza de ese amor que brilló en su muerte, él esté con Dios. Y nosotros queremos la misma gloria, por supuesto. El que dice, no, yo busco poquito, eso no es cristiano. Cristo nos pide que seamos santos porque quiere darnos la misma gloria suya en la vida eterna. El precio es el amor a la muerte, soportando los embates del enemigo. Que Dios nos dé esa gracia.